Hola, esto es Shit, en la Irola Erratia, en el 107.5. Hola, José. Ah, pues, ¿qué tal? Y Camilo, al otro lado. Hoy comenzamos con los King Brothers, que estrenan nuevo disco y aparte están de aniversario y están también de gira. Wasteland se titula su nuevo álbum y tiene temas como este, Bang Blues. Japonés King Brothers cumplen 20 años y como digo, pues eso, lo estrenan con un nuevo trabajo que han, bueno, han sacado en un sello del cual pues hemos hablado bastante de él y que tiene un nombre, la verdad, bastante impronunciable. Hound Gaust, Hound como más o menos suena, sí. Y Gaust con, bueno, G-A-W-D, un sello alemán en Berlín, si no estoy mal informado, y que pues desde que sacó el disco de los Raymen en el 2012, que bueno, tampoco lleva muchos años, ha sacado pocos discos, pero ciertamente la lista de grupos que incluyen, pues la verdad es que pues es interesante, empezando por Raymen, que fue el regreso de los alemanes, bueno, sí. No el grupo de Lynn Grey, sino pues sí, el grupo de los 80. Grupo, sí, que sacó su primer disco, o sea, su último, en realidad. Creo que no han vuelto a sacar nada. Y bueno, y desde entonces, pues han sacado gente como, por ejemplo, el último proyecto de Jim Jones. Han sacado Broadway Lafayette, el proyecto este de Mick Collins y los Mama Rosin. Y vamos, Pat Todd, también de los Lazy Cockers, ha sacado sus últimos discos en ese sello. Rudy por Trudy con, bueno, con los Fastones no sé, pero en solitario sí, desde luego. Y bueno, en definitiva, gente que al final, pues bueno, quieras que no, y acierten o no acierten, pues ahí está la escena, gente interesante, la escena de aquellos tiempos. Y entonces eso, pues sacan el nuevo trabajo de estos japoneses, un trío de, estoy pensando, sí, creo que son dos guitarras y batería solo. Que quizás, por la cara que me has puesto tú antes, pues sí que es cierto que en los últimos años se les ha ido un poco, yo creo, la olla. Desde que empezaron en, pues a finales del siglo pasado, sacaron discos en In The Red, con, bueno, metiendo bastante ruido, y quizás, pues bueno, con el tiempo se han suavizado un poco, pero bueno, no dejan de tener pues algunas ideas ciertamente interesantes. Aquí quizás en este nuevo trabajo suenan un poco más a la Blues Explosion, bueno, a la Blues Explosion siempre tienen ese rollo, pero quizás un poco más tirando hacia los Rolling. Incluso hay un tema que recuerda muchísimo a los Who, y bueno, incluso de los Rolling, en uno de los bonus hacen una versión del Sympathy for the Devil. O sea que con eso, pues bueno, lo dicen todo. Tienen un videoclip que con esta canción que vamos a escuchar ahora mismo, No Want. Y nada, eso, que están también de aniversario, ya digo, y están de gira en Europa, pero que por aquí, que yo sepa, no van a pasar. No sé si... Porque el Fantastic no creo, ¿no? No suena. No suena. Cartel, no. No. Pues nada, vamos a escuchar otro tema de ellos que se llama eso, No Quiero. Última referencia del sello Hangout, y también otra de las últimas que han sacado es la de, pues, una banda legendaria del garaje, los Morlocks. La banda que originalmente se formaron en San Diego, con Leighton Kosumi a la voz, y que ahora mismo creo que es el único que se mantiene de la formación original. Estamos hablando de, pues, mediados de los 80, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno. Los Morlocks. Sí, estuvieron tocando hace, no sé si fuera 3 años así, 2 años o así. No, el año pasado. ¿El año pasado fue? Sí. Bueno, ¿en el Motor Beach, dices? No, aquí en... Ah, vale. Aquí en Satélite, y de hecho había un batería que era de la banda anterior en la que habían estado, los... ¿Cómo era? Los Grave Diggers 5. Grave Diggers 5. Y había algún otro veterano. Lo único, sí. Está un guitarrista, el único de aquí, de por aquí, madrileño, de los Imposibles. Uh-huh. Sí, luego el resto de la banda está formada por gente, bueno, que ha pasado por varias formaciones también de los Fastones. Está el Oliver Pilsner, el bajista que ha estado en los Montesas, en los Fastones también, y sí, sí, en bandas así del género. Y luego, bueno, también peña italiana. Hay un poco una mezcla de todo. Pues nada, los Morlocks tienen este año nuevo disco, también lo edita, como digo, Hangout, y se titula Bring On The Mesmeric Condition. Y suena así. So Hollywood. tells us about you. You're so Hollywood. She just wants to believe. I said there's an apple down far, far from the tree. Now, wow! Baby, baby, baby, it's now your rule. Drive the daily bullies in the soul. Back in the cab, baby, no one wants to free. Hey, hey, hey, hey. Ask Mr. Cab, baby, no one wants to free. Ahí estaban los Morlocks, que el último, bueno, antes de este trabajo lo que editaron fue el disco de versiones, los Morlocks Play Chess, que eran versiones pues, de clásicos del blues y del rhythm and blues. Pero eso, tienen nuevo disco, casi todos los temas son suyos, bueno, por lo que he estado viendo también muchos de ellos compuestos por el nuevo guitarra, que es Bernadette, parece ser que uno de los guitarristas que tuvieron los Hampers. Y bueno, y tienen entre temas originales también, una de ellas es una versión que es de pues otro, bueno, unos clásicos de los 60, el grupo de Rocky Erickson, los 30 Floor Elevators, y que nada, pues es quizás el toque más sesentero que tienen en este disco. You Don't Know, son los Morlocks versionando a 30 Floor Elevators. We'll be right back. Los Morlocks ahora mismo pues parece ser que están afincados precisamente en Alemania, en Berlín, y de ahí que, bueno, pues entre otras cosas hayan sacado este sello, este disco, este nuevo trabajo con el sello alemán Hohen Gaut. Y seguimos con más novedades de este sello, concretamente una banda que se llaman Hey Honcho and the Aftermath. Han editado un nuevo disco, bueno, su primer LP, llamado Chico Purito, y antes de hablar de ellos vamos a escucharles en un tema. Esto se titula Fair Play. Hey Honcho and the Aftermath, banda asturiana que sacan esta primera referencia en Hohen Gaut también. Parece ser que, bueno, es una banda que se formó hace pues unos cuantos años, en el 2015, pero en el 2017 se juntó con ellos Gus, que es, pues bueno, un asturiano ilustre, entre comillas. El cantante, vamos, de los Asdragers, concretamente. Los Asdragers, y bueno, últimamente también formó parte, bueno, forma parte de Crack House, creo que se llamaban, ¿no? Crack House, con que era la mitad los Asdragers y la otra mitad la moto de Fernand. Pues nada, eso. Este es el nuevo proyecto de Bus, de, bueno, se hace llamar Von Gustofer. Y bueno, y con Peña, que, bueno, de otras bandas como Amon Ra y, bueno, de la escena así de Oviedo, asturiana. Y eso, pues Chico Purito se titula su primera referencia, porque, bueno, habían sacado un EP, pero sin Gus al micro. Y nada, está producido por Mike Mariconda, y que, como no, que también está en todas partes, ya sabéis. Por cierto, el disco anterior de los Morlocks no lo he comentado, pero en este caso el que se encargaba de la masterización era Jim Diamond, que también me parece que debe de tocar algún teclado. Como... O sea, que Jim Diamond y Mike Mariconda están en los controles de cualquier disco. Sí, prácticamente. A ver, y no sé si es casualidad o... Bueno, no sé. ¿Qué más? Si los Morlocks hacían una versión de los 13 Floor Elevators, en este caso sí, vamos a quedarnos con la versión que hacen también al final del disco este proyecto asturiano, que es un tema, bueno, quizás el rollo del que van es un poco más, pues bueno, punk rock. Tienen una canción, por ejemplo, que la homenajean a a este, ¿cómo se llamaba? Al Big, al Boss. O sea, quiero decir, al de los Dictators. ¿Cómo era? Ross DeVos. Ross DeVos. Ross DeVos. Y bueno, y este, por ejemplo, que es una versión de los Dead Boys. All This and More. Hey, Honcho and the Aftermaths, banda que se estrena en vinilo con este, en este sello Hongout, y que, bueno, como curiosidad, eso, que está el cantante de los grandes As Draggers, por lo menos en su, en su momento. Sí. Y bueno, y digo que acabando con este repaso a las novedades de este sello, vamos a escuchar la, los Ring Leaders, banda que también se estrenan con este, con este LP, Bicoastal Blasphemy, y que, pues en este caso también su cantante es alguien bastante, bueno, que tiene un currículum también, pues interesante. Es el ex cantante de los, bueno, sí, ex cantante de los Candy Snatchers. Candy. Y bandas en esa onda de punk así, pues bueno, bastante, bastante sucio. Es más, yo creo, sí, ¿no? El anterior proyecto que montó este hombre se llamaban Born Loose o algo así. Me parece que también salían en este, en este mismo sello. Y la verdad es que tiene una voz muy particular y quizás pues todos los grupos en los que está suenan pues muy similares, porque tiene una voz como muy característica. Que a mí me recuerda un poco, quizás, bueno, a Rick Sims. Rick Sims de los Dixies. ¿Sabes? Ese tipo de voz aguda que bueno, o te gusta o no te gusta nada. Okay. Vamos a oír un tema, por lo menos, de este disco que se llama Gold Coast Woman. Please! el cantante de los Candy Snatchers y el guitarra de los Hellbenders, una banda también de pues de mediados de los 90, Hans Albert Molnar a la guitarra, en este nuevo proyecto que han bautizado como los Ring Leaders. Y pasando, bueno, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia 107.5 y estas semanas, bueno, ayer, 21 de este mes de octubre, acababa la gira estatal de los Monsters, el proyecto del reverendo Bitman, que, pues eso, ni nos hemos enterado prácticamente. Han estado en varias ciudades, en Barcelona, creo, Madrid, Valencia y Zaragoza. Y nada, pues aprovechando, pues vamos a escuchar un tema, ¿qué te parece? Venga, ustedes bienvenidos. Vamos a escuchar del último disco de los Monsters, que ya sabéis es el que bautizaron como M, y que tienen temas como este, Too Pretty to Be Loved. Monsters, que estaban, pues eso, de gira, ahora ya parece que van a pasar a, bueno, a otro sitio, y que estuvieron también en, bueno, comentar, bueno, varias cosas. Primero, que parece ser que Facebook les ha, bueno, vamos, les ha censurado por una de las portadas, concretamente la que la portada del disco homenaje a sí mismo, que había un montón de bandas del sello y de, bueno, amigos del grupo que los versionaban, y bueno, parece ser que Facebook la ha prohibido, la portada. Luego que los Devils, uno de los grupos del sello, van a estar en breve, pues dentro de un par de semanas casi, ¿no? El 4 de noviembre, estarán tocando aquí. Y en uno de los conciertos que hicieron por Francia, coincidieron concretamente en Montpellier con una banda de local de allí que se llaman los Silly Walks. Y vamos a escucharlos, ya que estamos, que precisamente, bueno, yo la he conocido a raíz de que eran los teloneros de los Monsters en ese concierto. Tiene nada, un EP de 6 canciones, editado el año pasado, en septiembre, y uno de sus temas es este, Dirty Mind. Yeah. y continuando con bandas más o menos nuevas, estos eran unos franceses llamados los Silly Walks, que bueno, de momento quizás están un poco ahí calentando, que bueno, que habrá que ver en el futuro que a dónde les lleva. Y la semana pasada escuchábamos a Los Inadaptados, la banda esta de Lanzarote, que llevan un montón de tiempo, porque empezaron en los 90, y desde entonces, pues bueno, han sacado, incluso creo que tienen algún otro disco, y acaban de sacar su nuevo trabajo en Folk Records. Se llama Rock and Roll Desesperado. La semana pasada escuchábamos pues el primer tema que dejaban escuchar del mismo, y ya se puede escuchar entero si tenéis el Bandcamp del grupo, bueno, concretamente del sello también, pues ahí podéis disfrutar de este nuevo trabajo de Los Inadaptados. Los Inadaptados, banda, como decimos, de Lanzarote, que se estrenan en Folk Records con este disco Rock and Roll Desesperado. Este, bueno, es el tema que abre el álbum. Y la semana pasada, pues bueno, escuchábamos precisamente el tema que abría, o sea, que servía como, pues bueno, como nombre del disco. Un disco grabado en castellano, todo, y que no es por nada, pero para mí me parece que es un acierto, porque yo insisto en que si cantas en inglés, si no es tu idioma, mejor, no sé, en mi opinión. Sí, bueno, está ahí. A no ser de que no la dificultad. A no ser de que no se te entienda y haya mucho ruido, porque entonces, bueno, pues no sé, nadie se va a dar cuenta, pero en general, creo que la verdad es que hay una. Sí, bueno, pero no siempre. Bueno, a mí me parece un acierto en el caso de estos. Y nada, está de nuevo, aparece Mike Mariconda, que está en la masterización del disco, aunque bueno, está autoproducido por la banda, que lo grabaron en el pasado verano. Y bueno, comentar también que parece ser que también varios de ellos vienen de Kid Tras Fandango, o King, ¿no? Sí, estuvo en Muster, compartiendo, creo que sacaron un split con la banda de Bermeo. Sí. Que tenía Rioja en su momento con ¿cómo se llama? Bongo Locos, sí. Sí, fue un fichaje de Muster del año 97 junto con el Bongo Locos. Pues varios de los de King Tras Fandango están ahora aquí en Inadaptados, que además también tienen, bueno, a mí por lo menos me recuerda un poco en cierto sentido a los Devil Dogs, porque tienen dos cantantes. El que acabamos de escuchar creo que era el guitarra, que eso, pues se reparten los temas, y el tema que vamos a escuchar ahora mismo pues es el bajista. Esto se llama Baila para mí. Los Inadaptados. Yeah. Los inadaptados. Y para reforzar o para tirar por los suelos la teoría esta de el cantar en castellano, vamos a escuchar a un hombre orquesta que estuvo a principios de este mes de octubre aquí en Bilbao, en Shake. Néstor Donuts se hace llamar y bueno, se autodefine como un Gypsy One Man Band. Es de Alicante, no sé si lo he dicho, y nada, tiene un par de temas, no tiene muchos, la verdad, no sé cuánto duraría el concierto. Pero bueno, su hit, que además tiene también un videoclip que está bastante currado, la verdad, se llama Veneno Barato. Temas tan cortos, no sé, me va a dar para mucho. No se promociona mucho. ¿Eh? Que no se promociona mucho el artista. Bueno, no, lo digo porque me caben demasiadas canciones en un programa, maldita sea, y no, a ver. Es lo que quiere la audiencia, la música. Creo, no sé, bueno, es un comentario como otro cualquiera, vamos. Néstor Donuts se llamaba este personaje. Vale, Got Messed Up es otro de los temas del nuevo EP de estos, del Gino and the Goons, que escuchábamos hace unas semanas uno de ellos y ya hemos podido escuchar otros más, así que este es el tema 2 de la cara A, Got Messed Up. Down. Gino and the Goons. Y ya para acabar, pues vamos a empezábamos con los King Brothers, que os comentábamos que en un principio empezaron sacando discos en In the Red Records, o por lo menos cuando se hicieron famosos. Y vamos a recuperar un single de pues del 94 de una banda llamada Jack O' Fire, que entre otros, pues bueno, estaba al micro y a la armónica Walter Daniels, que aquí pues bueno, le hemos puesto en un montón de cosas, en un montón de proyectos, y bueno, y luego también estaba Tim Kerr a la guitarra, y no sé si también estaría produciendo, porque bueno, pues formaba parte de los Young Lions Conspiracy de aquella época. Y nada, son dos versiones, en la cara hace una versión de los Fall y en la cara B esta de los Human, una banda de los 80 que yo no conocía, pero que tiene muy buena pinta escuchando el tema original, A Year and a Day. We'll be right back. Y llegamos al final del sheet comentando, pues nada, un par de cosas. Como conciertos así, pues la verdad es que, hombre, está la banda Trapera del Río. Se ha suspendido ese concierto, creo. Bueno, ¿sí? No sé si miró en la web y parecía que ponía suspendido. Yo he mirado la agenda y no lo he comprobado. Pues bueno, si se ha suspendido no lo vais a ver. Si no se ha suspendido, sí. La banda Trapera, que se supuestamente iban a estar en el Stage Live del sábado 27. Luego Dr. Feelgood, que también se ha suspendido. No sé. Iba a tocar en el Gel Dorado junto con Resaca Jackson. Aunque ya sabéis que, bueno, son Dr. Feelgood de aquella manera. Pero bueno, si os... Sí, ninguno de los originales, evidentemente. Y nada, y por último también, este viernes 26 y 27, en la Orbeco Etxea de Llodio, pues va a estar la edición número 4 del Bilbao Death Festival. Que ciertamente, pues para los sonidos que solemos escuchar nosotros no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, hay peña de la radio, el Desenterrador, entre otros, que forma parte de ello, y bueno, pues a ver si va peña. Hay un montón de bandas, no sé, no las he contado todas, pero vamos, hay un montón. En el Beco este fin de, ¿no? Sí, sábado. Eso es, el sábado y el viernes 26. Y nada, eso, esto ha sido todo por mi parte y no sé si por la tuya. Pues, ¿algo más? Nada que viene más o menos.